Los capítulos 15 y 16 del libro de Apocalipsis son construidos sobre la visión de las dos grandes cosechas de Apocalipsis 14, 14 al 20. Y esta visión describe a los santos como trigo a ser cosechado y también ser guardado en la bodega de Cristo, según Mateo 13, 30 al 31. Y también por otro lado están los no arrepentidos, que serán como uvas para ser pisadas en el lagar de la ira de Dios, según Apocalipsis 14, 17 al 20. Este será el tema de la lección de esta semana. Vamos a hablar sobre las últimas siete plagas. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 11. Y vamos a ver tres asuntos en el bosquejo de la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar sobre las siete plagas. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el río Éufrates. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre la batalla del Armagedón. ¿Todo bien? Entonces tome su lapicero, su papel y vamos a anotar este bosquejo. En primer lugar, las siete últimas plagas. Como las plagas de Egipto, las siete últimas plagas tienen la intención de poder revelar la dureza del corazón de los seres humanos al rechazar a Dios, a su evangelio y también su amor. También tienen la intención de poder llevar a la humanidad rebelde a darse cuenta de las terribles consecuencias de sus elecciones y también de sus acciones. Son los juicios de Dios que vendrán sobre aquellos que eligen estar contra Él. Y existen por lo menos dos características sobre el contexto de las siete plagas. En primer lugar, las siete últimas plagas están reservadas exclusivamente para quienes rechazan a Dios y también reciben la marca de la bestia, según Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 1. En segundo lugar, las últimas siete plagas serán derramadas después que se concluyó la predicación del evangelio a todo el mundo, según Apocalipsis 14, 6 al 13. Esto quiere decir que la puerta de la oportunidad, de la gracia, se habrá cerrado y el destino de cada persona estará decidido. Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Es muy importante mencionar aquí que mientras las primeras cuatro plagas que nosotros hemos estudiado durante esta semana afectan a la población en general, la quinta plaga cae sobre el trono de la bestia y la Biblia dice que producirá una oscuridad total. Entonces, hasta la quinta plaga, la gente del mundo había puesto toda su confianza, todas sus esperanzas en Babilonia para su protección. Pero cuando la quinta plaga cae sobre el asiento mismo de la autoridad de la bestia, entonces el pueblo desilusionado percibe la impotencia de Babilonia para poder protegerlos de los efectos de las plagas que nosotros hemos visto en Apocalipsis 16, 10. Un segundo tema que nosotros vimos en la lección esta semana es el río Éufrates. ¿Cuál es el significado del río Éufrates aquí en Apocalipsis 16, 2? El contexto es el siguiente. Ciro, rey de Persia, secó el río Éufrates para poder conquistar Babilonia y después liberar a Israel. Todos conocemos esta historia. Y esta narración define claramente y es la base para la última parte del libro de Apocalipsis que es mencionada aquí. Aquí aparecen las aguas del río Éufrates del tiempo del fin que son secadas para abrir el camino al Ciro del tiempo del fin, que en la Biblia es reconocido como los reyes que vienen del oriente y que conquista Babilonia del tiempo del fin para librar al Israel del tiempo del fin. Está muy claro entonces. Ahora hemos también visto el Armagedón, el tercer asunto. ¿Qué significa el Armagedón? Los poderes del mundo se reunirán en el lugar en que en hebreo se conoce como Armagedón, que significa el monte de Megido. En el Antiguo Testamento todos sabemos que Megido era una ciudad fortificada y que está ubicada en la llanura del conocida como Esdraelón, que está al pie del cordón montañoso del Monte Carmelo. La ciudad estaba ubicada en un punto estratégico, un punto angosto y estratégico sobre la ruta de Egipto a Damasco. Entonces, por todo ello, no es sorprendente que la región haya sido conocida por muchas batallas, muchas disputas entre muchos pueblos. Nosotros vemos, por ejemplo, en Jueces capítulo 5, estas guerras, Jueces capítulo 6, 1 Samuel 31, Rey, 1 de Reyes, 2 de Reyes capítulo 9, etc. Entonces, el monte de Megido se asocia con el monte Carmelo, que fue el sitio de la batalla entre Elías y los profetas de Baal. Todos recordamos esto. Y en este lugar se definiría quién era el verdadero Dios y quién es el falso Dios. 1 Reyes 18, 21. Entonces el fuego que cayó del cielo a la tierra demostró que el Señor era el único Dios verdadero. Y así fue entonces comprobado. El Armagedón finalmente resolverá el gran conflicto, es decir, ¿quién es el gobernante legítimo del universo? El Armagedón no es una batalla militar, sino es una batalla entre dos grandes poderes, una batalla espiritual entre Cristo y sus seguidores y las fuerzas de las tinieblas y sus seguidores. Es una batalla por la mente, por el corazón del ser humano, según Pablo en 2 Corintios 10, 4 y 5. Algunas aplicaciones. Después de la sexta plaga viene la batalla descrita en Apocalipsis 16, 17 al 19, 21. Y allí dice la Biblia que la bestia y los reyes de la tierra se juntaron con sus ejércitos y se reunieron para poder hacer guerra contra ¿quién? Contra Cristo, quien también viene del cielo acompañado por su ejército de santos. Y Apocalipsis 19, 19 describe todo ello. Y la batalla concluirá con la derrota de la bestia y sus ejércitos. Apocalipsis 19, 20 y 21. Y también este ejército es dominado por el legítimo Rey de Reyes, Señor de Señores, que finalmente toma posesión que nunca fue tirada de él y que es el legítimo Rey y Gobernador del universo. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres y quieres ser parte de este reino? Entonces, no te olvides, busca a Dios cada día, conságrate a Él, ponte de su lado, sé leal y obediente al Señor, y un día Dios te va a dar la vida eterna. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que cada día se someten al reino de Dios, a sus enseñanzas, para poder no ser partícipes de las plagas terribles que vendrán al final de los tiempos. Danos el gozo y la alegría de ser parte del reino eterno que quieres establecer para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Recuerde nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.